A mi primo Carlos Rojas, el Yuacha. Siento un dolor en el alma que me está matando. Ayer me di cuenta que mi amada con otro hombre me ha estado engañando. Y yo que tanto amor le entregaba, estoy completamente deshecho. Y no aguanto el dolor que mi pecho está sintiendo en estos momentos. ¿Por qué? Pasó, fue todo tan lindo y en un momento se terminó. No digas hoy que fue falta de amor, pues si algo te di fue mi amor sincero y mi corazón. Escúchalo, Remberto Suárez. Para calmar mis penas, cuando me hago el sago para olvidarla, se me confunden los sentimientos y me hace más fácil recordarla. Llevo su nombre en el pensamiento, como una maldición que me han hecho, es la causa de mi sufrimiento. ¿Por qué, mujer? Dime qué pasó. Fue todo tan lindo y en un momento se terminó. No digas hoy que fue falta de amor, pues si algo te di fue mi amor sincero y mi corazón.